sangisa kabiso sena mateya. Oh padrinho, PH Matiba, bebe abinyo, okipe bangote. Panzi mabala, kudestabilize, banako ya bato. Likunya edonga kamokate, ya biso bosembo. Ata kutia kwa kende, atike na biso sagesse. Ya pinto aloba, moto anyata moningate. Dongo etanaka, moyenga la kapona moto nyoso. Bata mangueno, papa zima kita. Songi songi etonga kamokate, ya biso bosembo. Paulo Vicente Balumuka, David compadre. Oh padrinho, PH Matiba, Landa destena yoe, okipe bangote. Alobi, Bozonga, Ipa Union Sobilo Kende, Boya Tobungi Samboka. ezali to ya nzambe bana bwana tobi na rumba ya d'olivera na franco e toyokana tolingana tolérance opadinio pe asnatiba lana dese na yo e okipe bango teo solidarité koyokana elingi yawe apesa biso mokili apesa mpe bachance toyokana kolingana baninga yapito aloba moto aliata moninga te ntongo etalaka moyengalaka mpona moto nyonso josa nyokalo zanyaka libakute ya emekinanga ya famille ozali kaka mwana ya dirra barika dirma ye Félicia va peuple, mon ganga thérapie. Oh Patrigno, PH Matiba, la date de scénario, occupez-vous à côté.